RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Y un día después del anuncio del presidente del gobierno toca ver el paisaje político que deja su intervención y la reacción del resto de partidos y líderes. Es un acto que tendrá consecuencias polarizadoras. Es visible incluso en el elemento en la creación de crispación entre las élites políticas que además tergiversan o interpretan a su manera lo que significa la regeneración democrática, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer. Efectivamente, es un proceso de retroalimentación en el que, lógicamente, las acciones de los líderes en este momento está condicionado para bien y para mal, porque también son prisioneros de su propio discurso polarizante, ¿no? Mariano Torcales, catedrático de Ciencia Política en la Pompeu Fabra de Barcelona, y ha escrito un ensayo muy esclarecedor sobre la dinámica que se ha convertido en el nervio del sistema, no solo en España, que amenaza con electrificarlo todo, con combustionar todavía más la conversación pública, de la polarización a la crispación. Anoche pasaba por los micrófonos de Radio Nacional de España, del 24 horas. Hoy la política española puede estar al borde del cortocircuito si no somos capaces entre todos de bajar el tono, el alcance, los grados del debate público, pero todo indica que esto es prácticamente un deseo y poco más, porque la inercia de la maquinaria y las estrategias son bastante más fuertes que las llamadas a quitar el melodrama de la política, como recomendaba ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. Anoche en Televisión Española, el presidente del gobierno no concretó los cambios que pretende impulsar tras su decisión de mantenerse en el cargo. Los ha denominado agenda de regeneración democrática para un punto y aparte en la legislatura y desliza que piensa en la reforma del Poder Judicial. Y por supuesto a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. Apostó por abrir el debate y en su caso también impulsar una legislación para poner coto a la difusión de bulos y mentiras en lo que denomina pseudomedios de comunicación, financiados por empresas o por gobiernos autonómicos, insiste Sánchez, del Partido Popular. Este debate es necesario también en el que participen los medios de comunicación. Y digo y subrayo los medios de comunicación, porque esas páginas web, esos digitales, no son medios de comunicación. Están pervirtiendo a esos medios de comunicación el debate público y condicionando y viendo arrastrarse esos medios de comunicación precisamente por su estrategia. Sánchez anoche en Televisión Española, hoy el presidente reúne al Consejo de Ministros, Feijóo a sus grupos parlamentarios en Congreso y Senado. El PP mantiene que Pedro Sánchez tiene tics autoritarios al no tolerar la crítica, le acusa de difundir bulos sobre los populares. Bueno, enseguida estamos con todo, pero tal y como están las cosas, ¿no será una mala idea volver a la institucionalidad en España, llevar al Congreso un gran debate con todos y entre todos sobre cómo estamos realmente en este momento en España? Es martes, es 30 de abril, hay más noticias. Es día de echar cuentas a Loto Bar. Muy buenos días. Buenos días. Es última jornada de este mes. Enseguida calculamos el Euribor, ¿no? Falta el dato de hoy, pero está ya claro que por primera vez desde 2022 va a bajar. Poco, muy poquito, pero ahí está, recortando hasta el 3% previsto a finales de año. Hablando en dineros, si le toca a usted revisión anual con la referencia de abril, verá que la cuota baja 4 euros. Pero si la revisión es semestral, ahí sí le va a bajar unos 20. Termina abril y se puede hacer balance también del precio de la luz, el más bajo desde que hay registros, este mes que vamos a dejar atrás, apenas por encima de los 13,50 € de media, gracias a las renovables. Y cuentas va a haber que echar delante del surtidor, porque lo que sigue en máximos es el precio de los carburantes. Mañana es fiesta, en Madrid pasado también, y llenar un depósito de 55 litros va a salir por unos 92 euros, a 1,70 casi el litro de gasolina. Esto es un mensaje para esos 9 millones de desplazamientos que prevé la Dirección General de Tráfico a lo largo de estos días del Puente de Mayo. Ya saben, si se ponen en carretera, la operación especial del Puente de Mayo comienza esta tarde a las 3. Muchísima, muchísima precaución. Y otro de los grandes números del día va a ser el de el agua embalsada. El Ministerio va a actualizar hoy el dato de reserva de nuestros embalses después de ver llover estos últimos días, así que se espera que siga al alza. La semana pasada quedaron en el 66,6% y miramos especialmente a Cataluña, a las grandes tormentas de las últimas horas. Jacob Petrus, va a seguir lloviendo. ¿Qué tiempo nos espera hoy? Buenos días, va a seguir lloviendo y además en diferentes zonas de España. Por un lado, todo el tiempo revuelto que ayer vimos en el Mediterráneo tiende a aflojar, aunque no a desaparecer, así que todavía tendremos aguaceros en puntos de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña o de las Islas Baleares, todavía puntualmente esta mañana con alguna tormenta fuerte, pero insistimos, aquí la inestabilidad va a menos y en cambio aumenta por el noroeste con la visita de un frente que aportará lluvias hoy a Galicia, al Cantábrico Occidental, a puntos de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía Occidental, con algunas gotas a última hora que penetrarán hasta el entorno del sistema central o el oeste de Castilla-La Mancha. Todo esto con un viento que se refuerza por el norte, que va cambiando de dirección hacia noroeste. El poniente se refuerza en áreas del estrecho y en las Islas Canarias siguen predominando las nubes al norte de las islas más montañosas con algunas lluvias de carácter débil. Importante, las temperaturas siguen por debajo de lo habitual. Hoy bajan un poquito más en el tercio oeste peninsular, pero en cambio suben en la mitad oriental, sobre todo en Cataluña, también en las Islas Canarias. Y Pepe López Terradas en los deportes, hoy el día nos trae un duelo de campeones. Sí, el partido de ida de las semifinales de la Champions de fútbol, Bayern Múnich-Real Madrid, se han enfrentado en 23 ocasiones, entre los dos suman 20 Copas de Europa, 6 el Bayern, 14 el Madrid, y esta frase de Ancelotti vale para marcar lo que contaremos hoy en tablero. La historia de este club, que es más o menos la misma historia que tenemos nosotros, en la historia en la Champions League cuenta mucho. Sentimos mucho respeto hacia nosotros en esta competición por parte de todo el mundo. Y además de campeones futbolísticos, en tenis también tenemos tarde-noche de campeones, Nadal y Alcaraz, los dos en los octavos de final del Mutua Madrid Open. A las 4, Alcaraz contra el alemán Struff. Por la noche, último turno, Nadal contra el checo Struff. Contra el checo Leko, ayer Nadal ganó al argentino Cachín en un partido que duró más de 3 horas. A Nadal se le vio físicamente bastante bien, dadas las circunstancias. Hace 3 semanas y media en Manacor estaba casi sin poder sacar, casi sin poder moverme, perdiendo con los chicos de la academia un día, otro día y otro día. Y ahora estoy compitiendo con gente del circuito. Otra vez. Y dos cosas más para destacar. Atentos hoy a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes por si toma alguna medida en la crisis de la Federación Española de Fútbol, que ya tiene nueva junta directiva nombrada ayer por Pedro Rocha y que ya tiene fecha para las nuevas elecciones a presidente, el 10 de septiembre. Y en la Liga de Fútbol, anoche en Montjuïc, Lewandowski marcó 3 goles, el Barça le ganó 4-2 al Valencia. Bienvenidos a la mañana de este martes, del 30 de abril. Gracias por sintonizar la pública. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Señoras y señores, micrófonos y cámaras de Televisión Española y de Radio Nacional de España. 100 años de radio. Pero simplemente unas declaraciones de Masiel de España al pisar nuevamente tierra española, tierra madrileña. 6 de abril de 1968. Victoria de Masiel con el La La La en Eurovisión. Estoy muy contenta. Un saludo a todos mis compatriotas, a todos los jóvenes. Así lo contamos en Radio Nacional, por este momento de la radio de todos. RTV, la que quieres. España a las 8, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías. Pedro Sánchez no se va, se queda al frente del gobierno. Sí. Se lo contábamos en ese programa especial ayer en la antena de la radio pública, después de 5 días de reflexión que han situado al gobierno y al PSOE al borde de, desde luego, de un vértigo enorme. El presidente del gobierno ha confirmado que su sitio por ahora sigue estando en la Moncloa. Sánchez continúa, pero recalca que algo va a cambiar. Habla de punto y aparte, ya han escuchado, y eso, ese punto y aparte, es lo que va a tener que concretar a partir de ahora. Sandra Gallardo es nuestra corresponsal política. Sandra, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahí esta mañana dos planos de análisis, el fondo y la forma. Sandra, vamos primero, si te parece, con el fondo, con cómo se puede concretar ese punto y aparte que mencionaba el presidente en la Moncloa. Como escuchábamos en su intervención de la mañana, el presidente se comprometió a trabajar con firmeza por una regeneración democrática que considera pendiente. Hoy preside la reunión del Consejo de Ministros, que tendrá que empezar a traducir en medidas las palabras de Sánchez. Esta noche en Radio Televisión Española ha empezado a esbozar, es cierto que sin mucha concreción, la verdad, ¿qué tiene en la cabeza el presidente del Gobierno? Sí, estamos ya en el día después, Sánchez sigue, y ahora qué, no daba demasiadas pistas anoche en Televisión Española, pero sí dice que impulsará medidas para la regeneración democrática, para parar, dice, la máquina del fango. Propondremos medidas, acciones para reforzar y prestigiar nuestra democracia. No concreta qué significa ese punto y aparte. Y ahora dice también que va a abrir una reflexión en los medios de comunicación y se propone eliminar el insulto en política. Aquí no hay crispación, aquí lo que hay es agresión. La otra pata es del Poder Judicial, abre la puerta a renovar el CGPJ sin el Partido Popular. Si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. Se le preguntó, pero no tiene intención de llamar a Feijóo, no le ve por la labor, dando por hecho que el acoso irá a más y que él y su mujer tendrán que comparecer en el Senado. Luego están las formas. ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho, Sandra, sobre esto que ha dicho el presidente? Nos faltaba desde luego su versión, el porqué de una desaparición insólita, de una carta, un parón y un discurso que no consultó con nadie, con su equipo. Dice que no es ni teatro ni estrategia. Necesitaba parar, reflexionar y saber exactamente si todo esto merecía la pena. Indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Dice que el miércoles la gota que colmó su vaso fue que se abriera esa investigación a su mujer a raíz de la denuncia de manos limpias. Su mujer asegura no conocía su carta y fue quien le animó a seguir. Ella fue la primera que me dijo que no dimitiera. Dice Sánchez que necesitaba parar, agradece todo el cariño recibido. El sábado de madrugada tomó la decisión y fue clave, dice, la movilización de su partido al que llevó al borde del precipicio. El otro foco de la mañana está en el Congreso. Allí Alberto Núñez Feijóo reúne a todos sus parlamentarios. Verónica Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. La intervención de Feijóo ante los suyos nos servirá para ir esbozando la respuesta del principal partido de la oposición a los planteamientos del presidente del Gobierno. De momento, Verónica, el PP endurece su discurso. Sí, esa cita en el Congreso con sus parlamentarios sirve para fijar la intención de los populares de marcar cada movimiento que haga Sánchez y mantener una oposición firme en la línea de lo que expresó ayer Feijóo, que anoche respondía sobre la denuncia de los bulos que hacía el presidente en Televisión Española, pidiéndole que no lance tampoco bulos contra el PP. En Génova se han tomado el parón del presidente de estos días como una falta de respeto a los españoles, una tomadura de pelo con final trágico, decía Feijóo, porque decide quedarse, como intuía el líder del PP. En su comparecencia le atacaba con dureza, diciendo que ha optado por el camino más indigno, el de la huida hacia adelante. Es el más peligroso de todos los que ha entonado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. En voz alta planteaba sus deseos, pedía elecciones como solución a un presidente, decía, acorralado, aunque sabe que Sánchez no las va a convocar. Adelantaba que no presentará una moción de censura, porque no prosperaría al contar el presidente con el apoyo del independentismo. Sus dirigentes repiten en privado que con más motivo ahora van a luchar por tener un presidente a la altura y que Sánchez, dicen, afronta los últimos coletazos de su carrera política. Vox también sube el tono, pide a los populares que rompan lazos con los socialistas y en estos micrófonos su portavoz parlamentaria Pepa Millán habla de cortina de humo del presidente y ha confirmado que tratarán de personarse contra Begoña Gómez en la Audiencia de Madrid. Nosotros no hemos personado como acusación popular en el juzgado que investiga las actividades de Begoña Gómez en relación con esa intermediación que parece que ha habido entre empresarios de su círculo. Y el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Koldo rechaza convocar, citar a la presidenta, a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, en esta causa. Bueno, también han pasado por estos micrófonos los partidos que sostienen la mayoría del Ejecutivo. Leticia Gil, buenos días. Buenos días. Leticia, tanto Sumar como los socios parlamentarios respaldan la decisión de Sánchez, aunque le ponen algunos peros. No les ha gustado cómo se han gestionado las cosas y le piden medidas concretas. Los más críticos, los independentistas catalanes. Esquerra habla de tacticismo. Sara Bailac. el porqué de ese parón y que además tampoco ha explicado cuáles van a ser sus propuestas para resolver esta situación. Mire, la regeneración democrática que necesitamos los catalanes es la República Catalana. Más condescendiente Sumar, que sí afea a Pedro Sánchez cierta dramatización y falta de detalles. Ahí Navidad. Yo creo que lamentar no es suficiente. Creo que ahora necesitamos actuar. Creo que necesitamos respuestas. Y este punto y aparte que había explicado el presidente se tiene que llenar de contenido. También aquí en Radio Nacional, Óscar Matute, de H. Bildu, le pedía valentía a Pedro Sánchez en ese intento de regeneración democrática. En este caso, cuando uno habla de regenerar la democracia, está señalando que la democracia está seriamente tocada y que no y que, por tanto, necesita de un impulso que probablemente rompa con muchas de las ataduras que vienen sostenidas desde hace décadas. El resto de los socios parlamentarios en la misma línea y expectantes. Esperan que Pedro Sánchez actúe, más medidas dicen y menos discursos. José Pablo Ferrandiz es director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos. ¿Qué tal, José Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo sale España de este episodio? Bueno, pues dentro de las distintas percepciones, porque probablemente hay muchas percepciones diferentes en función, sobre todo, pues, de las simpatías electorales y las simpatías partidistas, creo que puede haber un sentimiento generalizado que es en cierta medida de desconcierto, porque hemos vivido una situación inédita donde ha creado muchas incertidumbres y creo que las dos intervenciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues no han despejado esas incertidumbres y lo que han dejado han sido más preguntas que respuestas. Habla de regeneración política, que es algo que vienen reclamando los ciudadanos desde hace mucho tiempo y lo sabemos por las encuestas, también que señalan que el principal problema tiene que ver precisamente con las cuestiones políticas, pero esa regeneración política, pues el presidente no, de momento por lo menos, no ha resuelto cómo o qué es lo que va a hacer. Falta ese cómo, falta ese con quién, ese cuándo, y creo que eso, como digo, pues sigue manteniendo en cierto desconcierto entre los ciudadanos. ¿Y todo esto va a servir para rebajar la tensión en el debate público o va a pasar justo lo contrario? Pues, desde luego, yo creo que para rebajarla no. Para incrementarla parece difícil porque es verdad que hoy por hoy sabemos y lo hemos venido explicando en muchas ocasiones que existe una polarización afectiva que la hemos ido midiendo a través de las encuestas y que estamos en un momento, es verdad que no solo en España, en general en todas las democracias liberales, pero un momento de alta polarización afectiva. Que digamos que sabemos que hay dos tipos de polarización. La política que digamos que es positiva, porque al fin y al cabo es contraponer argumentos, pero la afectiva es la que se olvida de los argumentos y va directamente a la persona, ¿no? Que se mete con la persona, que se mete con la afiliación política y esa es la que ha ido creciendo últimamente. A tenor de estos días hemos visto que, bueno, pues por parte de la oposición desde luego no ha rebajado esa, digamos, tensión electoral permanente y por lo tanto veo difícil ahora con esta respuesta que ha dado el presidente del gobierno que esa tensión pues se reduzca en los próximos días. José Pablo, ¿cómo puede impactar todo esto en las citas electorales que tenemos a la vuelta de la esquina, sobre todo la de Cataluña, luego están las europeas? Bueno, pues es interesante, es verdad. Todavía estamos pendientes de cuál puede ser el efecto que ha tenido estos últimos 5 días, o esta última semana, en la campaña electoral, sobre todo la primera, que es de Cataluña. Hay que decir una cosa, y es verdad que parece que, pues, según las encuestas, los realineamientos electorales o los alineamientos electorales estaban muy firmes de cara a estas elecciones. El Partido Socialista partía, como y sigue partiendo, Salvador Illa, como el principal partido y el que va probablemente a quedar primera fuerza política en número de votos y escaños. Y hay que tener en cuenta también que la figura de Pedro Sánchez en Cataluña es muy bien evaluada. En otras comunidades autónomas no pasa esto, pero en Cataluña sí. Entonces, en este sentido, yo creo que va a tener poca incidencia en estas próximas elecciones catalanas. Creo que sí que puede tener, por el tema y su discurso y lo que ha planteado el presidente del gobierno, puede tener, o quizás si buscara alguna estrategia política en estos hechos que han acontecido en estos últimos días, tendría que ver más con las elecciones europeas, donde sabemos que el Partido Socialista partía con cierta desventaja con respecto al Partido Popular y donde en cierta medida se van a plantear también estos temas, no solo en el debate de las elecciones en España, sino es un debate que sabemos que está muy extendido en la Unión Europea y en todos los países de la Unión Europea, que tiene que ver con la regeneración política y tiene que ver también con el tema de los bulos, etcétera, etcétera. José Pablo Ferrandiz es director de Opinión Pública, Estudios Políticos de Ipsos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muy buen día. Un placer, como siempre, Íñigo. Un abrazo. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. Y tras la incertidumbre provocada por la decisión de Pedro Sánchez, la campaña catalana parece que vuelve a la casilla de salida. Los partidos analizan las palabras del presidente. En Junts per Catalunya han sido muy duros. Le reprochan denunciar la persecución judicial solo cuando él se ha visto afectado. Elena García. Junts pasa a la ofensiva, eleva el tono y pide una respuesta catalana el 12 de mayo al espectáculo de Sánchez Turull. L'espectacle en tot aquest vodevil, tota aquesta película de domingo, tragicomèdia, con Sánchez como protagonista, los socialistas de secundarios e Illa, no sé si actor de reparto de atrecho. Turull deplora la maniobra de Sánchez para no anunciar nada. Echa en cara a los socialistas los GAL y el 155 y les emplaza a romper con González y Guerra por calidad democrática. Que empiecen por su casa, que rompan con todos esos socialistas que forman parte del cordón umbilical del atado y bien atado, que rompan con los Felipe González y Alfonso Guerra. De luto por la madre de Puigdemont, que ha suspendido agenda y no podrá asistir hoy al funeral a 35 kilómetros de la frontera. Pero ni su ausencia ni la lluvia lastran el lleno en Argelés con autocares del Maresma. Esquerra Republicana ha denunciado ante la Junta Electoral la comparecencia de Pedro Sánchez y la encuesta flash del CIS, Pere Aragonés, le acusa de querer rentabilizar electoralmente su situación personal. Laura Herrero. Si el PSC era uno de los blancos de Esquerra en esta campaña, tras el episodio de Pedro Sánchez, los republicanos cargan con más dureza contra los socialistas. Pero Aragonés acusa a Pedro Sánchez de frívolo e irresponsable por jugar, dice, con los sentimientos de los ciudadanos. Hem estat durant 5 dies assistint al que ha estat una comèdia. Hemos estado durante 5 días asistiendo a una comedia, pantomima, en la que se ha utilizado el sentimiento de la solidaridad y empatía de la gente buena. La bona gent. Lo decía desde Girona, territorio de Carles Puigdemont. Los republicanos también han cargado contra Junts, Quim Nadal y exconseller de govern, también exmilitante del PSC. Sense programa y en molt bona mesura, digui el que digui la seva propaganda, sense lideratge. Es que rafea a unos y a otros, a PSC y a Junts, lo que entienden que ha sido dos maniobras de distracción durante los primeros días de campaña y piden que se hable de Cataluña. Y el PP también ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral. Cuca Gamarra, la secretaria general del partido, ha estado este lunes con Alejandro Fernández en Sant Feliu de Llobregat. Lo que podemos certificar es que hemos vivido durante los últimos 5 días un teatro. Un teatrillo. Al final estaba todo orquestado. Tenía hasta preparada la encuesta del CIS. Fijaros si era previsor. Ciudadanos es otro de los partidos que recurre ante la Junta Electoral Central por los mismos motivos que Esquerra y PP. Carlos Carrizosa asegura que es una mala noticia que Sánchez se quede al frente del gobierno. Primero Sánchez, después Sánchez, por último Sánchez y Sánchez siempre antes que todos los españoles. Sánchez ha tenido al país pendiente en un movimiento absolutamente de trilero. Y en Vox, Ignacio Garriga acusa a Pedro Sánchez de dejar a España en ridículo. Decepcionado como millones de españoles después de 5 días donde hemos asistido a una escenificación de un teatro de Pedro Sánchez que nos ha llevado a un auténtico bochorno internacional. Según Garriga, votar al PSC no es garantía de cambio. Afirma que socialistas e independentistas son lo mismo que porque se apoyan mutuamente. Y pese a todas las críticas que están recibiendo, los socialistas catalanes están a la espera de que el presidente del gobierno entre ya en campaña electoral. Nos lo cuenta Alex Cabrera. Ambiente relajado y de cierta satisfacción en el PSC después del anuncio de Pedro Sánchez. El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, dice estar contento por varios motivos, entre ellos porque gana segura la política en Cataluña. Estoy contento porque también es una garantía de que la política desplegada en torno a Cataluña va a seguir. Y es una política que ha tenido momentos de dificultad, que ha requerido de decisiones valientes, incómodas, duras, difíciles, pero que está dando, al menos a mi juicio, está dando sus frutos, ¿no? El PSC por ahora no da ninguna pista acerca de si Sánchez recuperará ese papel protagonista que se le había otorgado en esta campaña. Podríamos conocer la decisión hoy mismo, este martes. Sin embargo, lo que sí que podemos contar ya es que las federaciones del Baix Llobregat y también del Vallès Oriental han anunciado en redes sociales la participación del presidente en 2 mítins, uno el jueves 2 de mayo por la tarde en Sant Boi de Llobregat y el otro el sábado 4 al mediodía en Montmeló. Diferentes personalidades de la sociedad civil se han adherido al SI, una plataforma de apoyo a Salvador Illa. Entre ellos, Joan Manuel Serrat, Isabel Coixet, Javier Mariscal, Chelo García Cortés o Josep López de Lerma. Y la CUP quiere apartar el debate sobre Sánchez de la campaña y durante un acto en Manresa ha reivindicado medidas en vivienda para hacer frente a la sequía. Clara Ontañón. La CUP evita hablar de Sánchez en un acto en Manresa, donde su candidata Laia Estrada ha reivindicado tres de sus propuestas estrella. Nosotros hemos puesto encima de la mesa cuestiones que ahora más o menos parece que la gente empieza a asumir porque son de sentido común, como puede ser esta distribuidora pública, la energética pública o la renta básica universal. También ha hablado de vivienda, propone una ley que limite el precio del alquiler y que los contratos sean indefinidos. También se ha referido al agua. Para la CUP, el consumo por parte de la pequeña y la mediana agricultura ha de ser prioritario en lugar del turismo y las grandes infraestructuras. Esta información cumple con los criterios que marca la ley y la Junta Electoral para los medios públicos como este, Radio Nacional de España. Ya saben que los tiempos son proporcionales a los resultados en las elecciones al Parlamento catalán de 2021. Y la seguridad es un ámbito en el que varios partidos políticos quieren centrar su campaña. Es un tema no exento de polémica. El foco está sobre todo en la multireincidencia y en el auge de los delitos sexuales. Andreu Santos. Los distintos barómetros y estudios demoscópicos siguen situando la inseguridad como uno de los principales temas que preocupan a los catalanes. La multireincidencia se lleva la palma. Para hacernos una idea, solo la ciudad de Barcelona, según los últimos datos disponibles, los del año pasado, hay contabilizados casi 530 delincuentes multireincidentes que acumulan más de 6.000 hurtos o robos violentos. Otro de los problemas de inseguridad que seguramente se van a colar en esta campaña son las ocupaciones ilegales. Más de 7.000 denuncias al respecto se interpusieron en 2023 en toda Cataluña. Y no menos preocupación generan los delitos sexuales. La última encuesta del CEO, el CIS catalán, pone de relieve que un 70% de las mujeres catalanas tienen miedo a sufrir algún tipo de agresión sexual. Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que todos los partidos, independentistas y no independentistas, de izquierdas y de derechas, pugnen por hacer varias propuestas al respecto. La gran mayoría de ellos ya han abogado por aumentar el número de Mossos d'Esquadra y dotarlos de más medios, e incluso algunos de ellos por endurecer el Código Penal para frenar, por ejemplo, la multireincidencia. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. La actualidad de este martes se completa con un dato económico, el del Producto Interior Bruto. Cristina Ganuza, buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a saber cómo comienza el año la economía española. Veremos si sigue la tendencia con la que cerró 2023, cuando creció 6 décimas en el último trimestre. Sí, tras ese tirón del cuarto trimestre se espera que la economía mantenga el tono. Entre octubre y diciembre el PIB creció, como decías, un 0,6%, y ese buen comportamiento tiene un efecto arrastre en el inicio del año. Es cierto que la EPA nos dejó un aumento del paro y una caída del empleo, el mercado laboral ha aflojado un poco, pero hay otros datos positivos como la confianza empresarial y los índices PMI que miden la actividad del sector privado, por ejemplo. Así que la mayoría de organismos y el gobierno apuntan a un crecimiento igual o muy similar al del primer trimestre. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. La evolución de la economía sigue siendo muy positiva, y cuando vamos por debajo de todo este ruido político que ya avanzaba el presidente, los datos son muy contundentes. Seguimos avanzando y este 2024 la economía española también avanza con fuerza. De hecho, tanto el Gobierno como los organismos nacionales e internacionales confían en que la economía crezca en torno a un 2% en el conjunto del año, una cifra que más que duplicaría el PIB previsto en euro. Y en Tailandia se ha reanudado el juicio contra Daniel Sancho con la declaración de los testigos de la defensa. Jaime Cabeza, buenos días. Hola, Íñigo, buenos días. La declaración más esperada, Jaime, será la del propio Daniel, prevista para esta mañana. A esta hora, en estos momentos, debería estar ya Daniel Sancho sentado en el banquillo y declarando en el tribunal de Samui, el testimonio más importante y el que más se ha hecho esperar. Estaba previsto que declarara la semana pasada, pero los cortes de electricidad que dejaron sin aire acondicionado y en medio de una intensa ola de calor obligaron a suspender la sesión. Por el momento, a la espera de lo que pueda declarar Sancho. Hay que recordar que el juicio se desarrolla en un ambiente hermético, sin la presencia de periodistas y con la prohibición del juez de que no se cuente nada de lo que pasa dentro, además de la barrera del idioma. La defensa de Daniel Sancho se mantiene. Dice que es fundamental que se aclare lo que testificó a los policías. Y dice el abogado que el tribunal tendrá mucho más en cuenta el juicio, la investigación y las pruebas que lo que dijo Sancho en un primer momento. Él mantiene que fue un accidente. La acusación confía en que se sepa la verdad e inciden en que no quieren venganza sino justicia. Hoy han declarado 3 policías, 1 de inmigración y 2 de la comisaría donde fue detenido. Esta semana se espera el testimonio de su su padre, del actor Rodolfo Sancho, y de varios expertos forenses que viajan desde España. Hasta ahora, Íñigo, todos los ojos y sobre todo todos los oídos en Tailandia y a la espera de esta declaración. Bueno, pues en cuanto se produzca ya nos lo vas contando, ¿vale? En cuanto tengamos esas declaraciones, esas palabras, bueno, cualquier reacción nos lo cuentas, Jaime. Gracias. Vamos a actualizar la información en Radio 5, en Radio Nacional, el análisis en esta mañana. Siguen las mañanas. Las 8:30, 7:30 en Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. En el análisis, Neus Tomás, Radio Nacional de España en Barcelona. Neus, buen día, buenos días, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Bueno, dispuesta a un análisis interesantísimo en una mañana interesantísima de radio. A un análisis interesantísimo lo veremos, pero análisis haremos lo que podamos. Hombre, sí, porque, bueno, está España en un momento, bueno, pues podemos poner los adjetivos que queramos, pero desde luego cuanto menos interesante sí por la cantidad de elementos que están en juego ahora mismo, palabras, cruces, versiones distintas, narrativas, estrategias, diagnósticos. José María Lasalle, también en Radio Nacional de España en Barcelona. Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien también por allá? Todo muy bien, hemos traído la lluvia a Barcelona. Yo llegué ayer y la ciudad rebosó de agua, lo cual está muy bien. Oye, ahora le decía que hacía 2 años y medio que no llovía como ayer. ¿Y esto es por la Salle, Neus? Yo estoy convencido. Yo le he dicho que se quede, sí. Claro. Pon un cántabro en tu vida, ¿no? Es que dices, claro. Pues hoy cuando vuelva, Roma, Madrid, le dices, no, necesitamos unos cuantos días. Tiempo y además paséate por Cataluña, ¿no? Sí, igual. Voy a llevar el agua porque voy a Madrid y luego a Santander, o sea, imagínate. Qué suerte tienes. Hola, Rodolfo Irago, en el 101 de la Casa de la Radio. Buenos días. ¿Qué tal todo? Aquí, reflexionando. Bien, pues así me gusta, reflexionando. Yo es que soy muy de reflexionar, sí. Todos los días, eso sí. Está bien. Oye, la Salle te dirá que si tienes tiempo es lo mejor que puede tener uno. Claro. Esto es lo más importante, para pensar y en fin, reflexionar. Bueno, con Neus, con José María Lasalle, con Rodolfo, el análisis en esta mañana, como siempre también con Meritxell Planella. Hola, Meritxell. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a repasar los análisis que cuentan los compañeros y las compañeras en la prensa de papel y digital. Bueno, hoy todo gira, ya se lo pueden pensar, en torno a una continuidad y una digestión, la de Pedro Sánchez y su mensaje después de esos 5 días. Como pueden imaginárselo de estas últimas horas, tanto el propio discurso como el proceso da para todo tipo de interpretaciones. Unos medios ponen el acento en la petición de regeneración, otros en el método elegido, en ese paréntesis. Bueno, vamos con los primeros. El País titula que Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática. Sánchez alega que se queda para regenerar la política, sentencia La Vanguardia. El diario.es afirma que Sánchez impulsa una cruzada por la regeneración que incluye una reforma del Poder Judicial que no será inmediata. Añade que la primera iniciativa que ya está sobre la mesa es una reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con el bloqueo del Poder Judicial. En Infolibre toman nota, también repasa la larga lista, dicen, de reformas pendientes para ahondar en la regeneración democrática, reformas que van desde la rendición de cuentas judicial al periodismo libre de bulos. Entre los otros periódicos, los que ponen el acento en el método, en el paréntesis, los medios conservadores coinciden en calificar de farsa lo ocurrido. Sánchez consuma la farsa, titula La Razón para el Mundo. Sánchez culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza. En páginas interiores en El Mundo avanzan que Moncloa ya preparan medidas en el ámbito judicial y también de los medios, y ABC destaca que Sánchez apunta a jueces y periodistas tras fingir que iba a dimitir. Y ahí están precisamente el tercer grupo de medios, los que ponen el foco en los jueces. Según El Confidencial, El Punto y Aparte de Sánchez dispara la tensión de los jueces. Añaden que magistrados consultados por ese medio aseguran que el discurso del presidente anticipa una reforma legislativa impulsada por motivos personales, entre comillas, pero que presenta como regeneración democrática. Y en la misma línea, El Español sostiene que jueces y vocales del Poder Judicial temen una reforma de Sánchez para forzar la renovación y tomar literalmente el Supremo. Va por nosotros, entre comillas, en el titular. Entre esto en los titulares, en los análisis, por ejemplo, el de María Martínez Bascuñán, que denuncia en las páginas del País que agarrarse a la emocionalidad y salir indemne es todavía un privilegio masculino. Para Pedro Cuartango en ABC, que dice que Sánchez ha aprovechado una crisis personal en la que afloró su vulnerabilidad para reforzar su poder y erigirse en paladín de la democracia. Y Lucía Méndez, que habla de la mayor impostura jamás imaginada. Hoy, por cierto, siguen las informaciones sobre Begoña Gómez. Leo en el ABC que el gestor de los másteres de la mujer del presidente quebró y los profesores no cobrarán. Bueno, nunca mejor dicho, y podemos decir, así está el patio. Neus, ahora ¿por dónde empezamos? Ahora que sí, vamos a ordenar, porque esto va a ser monográfico, ya les adelanto a nuestros oyentes que a partir de las 9 tenemos cita electoral en Cataluña, precisamente con los comunes, con el que vamos a tratar este asunto, pero también de la campaña en Cataluña. Vamos a tratar también de hablar con las organizaciones profesionales del periodismo para ver, bueno, de qué manera pueden perimetrar cambios, si es que son necesarios, cómo lo ven ante esa evaluación, ese diagnóstico que planteó ayer en Televisión Española el presidente del Gobierno, pero esto un poco más tarde. Vamos a hablar ahora mismo del corazón de la decisión de Sánchez, de sus implicaciones para la política. Vamos a tratar de buscar bien el perímetro. ¿Ahora qué, Neus? ¿Cómo vamos a encarar este día y esta etapa en la que parece está ya la política en España después de la decisión del presidente del Gobierno? Pues la respuesta que tengo es que no lo sé, porque yo como periodista, y no solo como periodista, pero como hay una parte del discurso del presidente que creo que afecta a nuestro oficio, como periodista y en este caso también como ciudadana, sigo teniendo muchas preguntas, es decir, más preguntas que respuestas hemos recibido. Por lo tanto, de entrada, no lo sé, porque la palabra regeneración, creo que nadie puede estar en contra de una regeneración, si sirve para mejorar esta palabra que estos días está escuchando mucho, no sé si demasiado incluso, que es no la salud de la democracia. Pero es que no sabemos todavía en qué se traduce esa propuesta de regeneración. Es decir, sabemos que, porque así lo han explicado en la Moncloa y también porque en la entrevista en Televisión Española pues lo dio a entender, que puede ser que haya una reforma en el ámbito judicial, una ley que tampoco sabemos muy bien cómo se hará. Y que puede soliviantar todavía más a un ámbito tan complicado y cuyas relaciones con el gobierno no son las mejores, que es el ámbito judicial. Por lo tanto, no sabemos qué va a hacer ahí, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Respecto a la proliferación de bulos, es algo que preocupa, lo habéis comentado antes, hace un rato aquí en la radio. En la Unión Europea se está debatiendo una ley, con aristas también, pero una ley que pretende poner freno a los bulos que existen. Es evidente que no es algo excepcional de España, por supuesto. Se ha recordado estos días, Trump ganó unas elecciones en parte gracias a este tipo de campañas. La Fox recibió una multa, recordad, millonaria, y por lo tanto, ¿qué hacen falta instrumentos? Seguro. ¿Cuáles? Pues ahí estoy esperando un poco también qué es lo que se propone. Dos riesgos. Cuando el presidente habla de un pacto por la regeneración, la pregunta es ¿con quién quiere pactarlo? Porque si no puedes llegar a unos mínimos acuerdos, mínimos, con el principal partido de la oposición, que tiene además los diputados que tiene, es muy complicado. Es muy complicado. Y por lo tanto, cuando él dice el riesgo de que la tensión vaya más, eso va en el sentido contrario de calmar las aguas y ir hacia esa regeneración. Y luego, la respuesta no puede ser abonarse a más populismo. El populismo emocional, no el populismo político de enfrentamiento, de debate partidista, sino el emocional, el apelar a las emociones, ¿no? Entonces, y acabo. A mí el inicio de todo este episodio, que no sé si tenemos que mirar hacia atrás o hacia adelante, pero a mí el inicio de este episodio, respetando, como no podía ser de otra manera, el componente humano, de que un presidente, como cualquiera de los que estamos aquí, puede estar agotado y no poder seguir, para entendernos. Como es el presidente, La fórmula utilizada de una carta sin membrete colgada en una red me pareció un mal inicio. Me pareció ese inicio del que deberíamos huir. Y lo respeto desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista político me pareció que era un ejercicio que yo enmarco, sí, en un populismo del que deberíamos rehuir. Y no tengo mucho más que decir porque no sé qué más va a proponer el presidente. Uh-huh. Pero me temo, y algunos editoriales, hoy por ejemplo el de La Vanguardia y algún otro, alerta de que, en fin, que ojalá vayamos a esa regeneración, pero no tiene pinta. Está con nosotros Pablo Simón, también en Radio Nacional de España Barcelona. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué agenda de regeneración tiene por delante España cuando no es capaz de pactar leyes de forma transversal? ¿Crees que es posible? Pero si la agenda de regeneración yo creo que está prácticamente fuera de la mesa. Desde en las últimas dos legislaturas no se ha discutido ningún cambio institucional de calado que no haya sido de parte. Y yo creo, y esto se ha escrito también, ¿no?, que la regeneración no solo implica el que tú pudieras hacer reformas que tienen que ver con el funcionamiento de múltiples instituciones, e insisto, hablaríamos desde la administración pública hasta la transparencia, la justicia y un larguísimo etcétera, ¿no?, sino también una serie de actitudes. Es decir, muchas veces no hablamos sobre lo que podríamos decir es nuestra constitución no escrita, ¿no?, sobre cómo tenemos que gestionar las instituciones y hacerlo de una manera que sea percibido como transparente y ecuánime. Y ahí yo creo que ayer el que se publicara una encuesta flash del CIS claramente tendenciosa no hacía más que poner un clavo en el ataúd, recordándonos que si esto es regeneración tenemos que empezar por aquí. Es decir, que podemos empezar a hablar sobre cómo este gobierno, justamente en este capítulo, tiene más déficits que otra cosa. Así que a mí me preocupa también, como apuntaba Neus, esta lógica plebiscitaria en la cual se ha entrado a lo largo de los últimos 5 días. Y yo reconozco que a lo mejor tengo que recular incluso sobre la intencionalidad de todo este proceso de reflexión. Es decir, yo no tengo información sobre qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo este periodo y si efectivamente el arranque de la carta, que parecía efectivamente sin membrete, una reflexión que planteaba el presidente del gobierno, era estrictamente personal. Ahora ya no sé porque, como estoy viendo que el cálculo que se hace a posteriori es estrictamente político, es decir, que es algo que estaba asociado a conseguir recabar más adhesiones incondicionales, a que a lo mejor efectivamente esto era personal y luego se ha reflexionado a lo largo de, él dice, el sábado, y esto ha hecho que cambie de opinión. Pero a la hora de la verdad, a mí me preocupa porque ha terminado desnudando, ¿no? De un lado, el que se considera o se sigue considerando que las personas son más importantes que los proyectos, es decir, que sin Pedro Sánchez parece que no hay mayoría en el Congreso de los Diputados para seguir aprobando cosas, cuando la hay. Hay una mayoría determinada que podría haber seguido con este presidente del gobierno o con otro presidente del gobierno. Y del otro lado, que si de verdad existía la necesidad de pegar un giro de timón y cambiar el tono de la legislatura, esto se tendría que haber hecho de otra forma, es decir, no sometiendo al país a un estrés institucional durante 5 días. Insisto, y como se ha comentado antes, también respetando las razones personales que puede haber detrás de esto, pero si uno tiene que hacer una reflexión personal, a lo mejor simplemente con desaparecer durante 5 días sin generar toda esta situación se puede hacer también, y sería perfectamente lícito y legítimo. Planteas, ante esta lógica plebiscitaria, señalas, recuperar por tanto la institucionalidad, llevar los debates al Congreso de los Diputados y tratar de abrir en canal ese debate, ¿no?, que ayer proponía el presidente del gobierno en la radiotelevisión pública. Pero es que el presidente del gobierno no debería haber abandonado ese canal. Es decir, tú puedes lanzar la carta para esperar adhesiones en un sentido o en otro, pero yo, y de nuevo, lo siento porque a lo mejor soy muy clásico o muy naivo, como lo queráis decir, pero a mí me sigue faltando la cuestión de confianza. Es decir, a la hora de la verdad, vale, he tenido la adhesión de toda la gente y además voy a recordar que quien me ha colocado aquí, que es el Congreso de los Diputados, apoya esta agenda que yo presento. Entonces, yo esperaba que si el presidente salía, lo iba a hacer con una agenda no necesariamente muy concreta, pero con una serie de medidas, y decir, mire, vamos a dar un golpe de timón a la legislatura, esto es lo que hago, lo voy a someter a la cuestión de confianza para que se vea que dispongo de la mayoría. Yo pienso que tendría la mayoría, pero sería una mayoría de parte. Esto también hay que recordarlo, ¿vale? Sin contar probablemente con el Partido Popular. Y a partir de ahí, devolver esto al carril de la institucionalidad. ¿Cómo se hace todo esto? Es decir, sin dañar todavía más el sistema, porque ya estamos viendo las posiciones a favor y en contra. Se está hablando de palabras tan gruesas en estas horas. Se está hablando de retroceso democrático, tics autoritarios, de un intento de, bueno, pues de anular el régimen del 78. Y esto son palabras que no vienen solo del entorno de los socios, también de los líderes del Partido Popular y de Vox. ¿Cómo conseguimos llevar el debate a donde tiene que estar? Probablemente fuera del melodrama, como decía Yolanda Díaz, pero unos cuantos decibelios por debajo, porque es que así no nos vamos a poder entender de nada de lo que queremos hacer en este país. Es que para mí es muy difícil ya, porque al final esto ha cebado la bomba de la polarización. Yo creo que es claro que, no sé, si hacemos un balance, diríais que, es decir, respecto a cómo estamos hace 5 días y cómo estamos ahora, ¿no diríais que realmente la sociedad está más polarizada? Porque al final estamos encontrando que Pedro Sánchez ha movilizado a los suyos, ha sumado adhesiones y probablemente en el entorno de la izquierda haya mejorado sus números. Es decir, seguro que haya gente, además con la situación en la que se encuentra Sumar, en su propio laberinto, seguro que esto ha mejorado. Pero del otro lado, sus rivales enfrente han visto reforzado también su narrativa. La idea de que es alguien narcisista, que utiliza las instituciones de manera patrimonial, que además ahora le va a dar una vuelta de tuerca a un giro regresivo en términos de derechos y libertades. Al final todo el mundo ha encontrado el alimento, ¿no?, para su propia narrativa y también para la deshumanización de quien está enfrente. Y yo creo que es muy complicado el que se vuelva, y si se quería de manera genuina volver a un entorno o plantear una reflexión, ¿no?, como planteaba el presidente del gobierno, más amplia y que incorporara más actores, así no se hace. Se hace de otra forma. Una última cuestión, porque vas a atender a Gemma Nierga y por eso le hemos dicho a Pablo, oye, sube un momentito a los estudios de Radio Nacional y vamos a aprovechar tu momentito, porque íbamos a hacerlo por teléfono, pero bueno, hemos conseguido que, en fin, los compañeros de Radio 4 y de Televisión Española en el circuito de Cataluña pues también nos hayan permitido conversar una mañana con Pablo Simón. El liderazgo del presidente del gobierno, ¿cómo sale de este trance, de esta reflexión del anuncio de ayer? Te lo pregunto porque en las páginas de La Vanguardia leo a Enric Juliana decir que Sánchez es un pato cojo con esa referencia a la política de Estados Unidos. Bueno, lo que creo que se ha constatado es que el Partido Socialista no tiene relevo. Es decir, lo que se ha visto es que ha entrado totalmente en pánico ante la posibilidad de una dimisión. No se encontraban cuadros que pudieran coger el liderazgo después. Yo creo que eso es algo que debería preocuparle. De hecho, a mí que se haga este tipo de gesto por parte del presidente del gobierno sin contar con su equipo, sin contar con su partido, es algo que debería también hacer reflexionar, ¿no?, a los cuadros medios y dirigentes del Partido Socialista, cómo es posible que se haya sometido a este estrés a toda una organización. Y yo creo que efectivamente se apunta a algo que ya sabíamos, ¿no?, que es que el presidente del gobierno lo tendrá difícil para continuar. Pero luego fijaos, ¿no?, esta tal vez sería la última reflexión, que habrá cambiado el tono y habrá cambiado el marco, y vamos a ver esto cuánto lo discutimos, porque los temas son muy fungibles y a lo mejor la semana que viene ya estamos a otra cosa. Pero ¿se ha movido algo de la estructura? Es decir, las mayorías en el Congreso siguen siendo las mismas, la gobernabilidad de España va a seguir dependiendo de lo que pase en las elecciones catalanas, los presupuestos continúan sin aprobar y el país sigue. Es decir, podemos hablar de golpes de efecto y de narrativa, pero en esto sí que parece que el debate público español se ha procesizado, ¿no? Es decir, golpes de efecto, requiebros de última hora, pero luego... No adviertes cambios en las placas tectónicas. Bueno, sobre todo en los fundamentos, porque es que las mayorías son las que son, el sistema está como está, la dependencia de los socios parlamentarios de este gobierno sigue siendo la que es, y todo va a depender de nuevo de la gobernabilidad de Cataluña, para la cual, aunque hubiera un efecto de reagrupamiento detrás del PSC, de parte de sectores de la izquierda, sigue pasando al revés que las vascas, ¿no? Que en las vascas sabíamos muy bien quién iba a gobernar y no sabíamos quién iba a ganar, y aquí pasa lo contrario. Sabemos clarísimamente quién va a ganar, pero lo que sigue siendo un auténtico jeroglífico es saber quién va a gobernar. Pablo Simón, manda saludos a Gemma Nierga. Gracias. Dale, de tu gracias parte, por estar con nosotros. Bueno, seguimos en el tiempo de análisis con Rodolfo Irago aquí en el 101 de la Casa de la Radio, con José María Lasalle está en Barcelona. Sigo en Barcelona y ya vuelvo a Madrid. José María, ¿cómo te asomas a la decisión del presidente del gobierno en el corto plazo? ¿Qué consecuencias crees que va a tener en la política española? Bueno, pues una agitación de la polarización que denunciaba, ¿no? Porque al final el presidente del gobierno se ha comportado como lo previsible en un político más. Es decir, él abrió un debate profundo sobre las emociones que acompañan a la política, quiso desnudarse de esa capa que se le reprocha muchas veces de narcisismo y de un político frío con una ambición muy grande, y de pronto vimos que era un político en un gesto de cuestión de confianza ante el pueblo, eludiendo la formalidad institucional de la democracia y apelando de una manera muy directa a las emociones de la gente, quiso reivindicarse como un político distinto, como alguien que era capaz de sacrificar su puesto por amor, en el sentido literal del término, y al cabo de 5 días volvemos a la silla de salida, pero para evidenciar a un presidente del gobierno que es un político más, es decir, que se comporta como previsiblemente debe comportarse un político, es decir, como alguien que busca la maximización eficiente de su poder, que despliega una narrativa utilitaria, que coloca los argumentarios de la política en lo que en sí mismo es la política, que ya se ha convertido en un argumentario de partido, un argumentario mediático, un argumentario en el que las emociones están fluyendo de una manera constante, y por lo tanto eso genera un desenlace social inquietante, y es la absoluta decepción de la opinión pública, de la sociedad, al ver cómo alguien que de pronto ha agitado el escenario de la política vuelve al statu quo previo, ¿no? Y eso tiene un efecto político desolador, porque no contribuye a la regeneración democrática. Yo creo que si hubiera dimitido hubiera hecho algo excepcional, ¿no? Que hubiera convertido su decisión en una auténtica leyenda política y hubiera creado las condiciones para que sobre su cuerpo inmolado en el altar de la credibilidad y de la confianza los demás líderes políticos reflexionaran sobre qué es lo que ha pasado para que alguien a quien acusábamos de hiperliderazgo haya muerto al servicio de la democracia y por amor. Si eso hubiera estado puesto hoy en el debate, tendríamos un héroe democrático. Y lo que tenemos es el reverso de esa realidad, ¿no? Yo escribía el sábado un artículo en El País donde incidía precisamente en esto, ¿no? En la idea de que si no se producía ese cambio, es decir, si no se estaba a la altura de las expectativas generadas por un giro de guión tan ambicioso como el que se nos puso delante de los ojos el miércoles pasado, pues nos encontraríamos con un debate sobre la inautenticidad de todo lo que hemos vivido. Y sobre la honorabilidad, la escasa honorabilidad ética de un compromiso sincero sobre el que se nos hizo creer que realmente giraba la decisión que tenía el presidente del gobierno, y tenía que atinar muy bien las explicaciones y en la narrativa que acompañara por qué volvía a la casilla de salida. Y todos nos hemos dado cuenta de que eso no ha sido así. Y ahora va a tener sobre la espalda una losa de credibilidad con una sospecha muy grande acerca de su victimismo que le lleva a una situación políticamente bastante difícil de gestionar. Porque además se ha visto alrededor que falta liderazgo dentro del Partido Socialista. Porque las personas que en su ausencia se han comportado como los líderes sustitutorios han reflejado, y lo digo desde todo el respeto del mundo, a una vicepresidenta del gobierno que ha parecido una forofa de fútbol, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ¿de acuerdo? A un ministro de la presidencia que ha hecho prácticamente un gesto de mutis por el foro, a un ministro de fomento que solo le ha faltado seguir con su estilo tuitero, etcétera, etcétera. Es decir, ¿hubiera habido un liderazgo a la altura de las circunstancias de la dimisión de un presidente del gobierno que ha dejado el poder por un conflicto moral? Este es el debate. Y claro, ¡buf!, nos ha dejado a la sociedad española en toda su fragilidad y evidenciando a la oposición, ¿eh? También hay que decirlo. Luego hablamos de la oposición. Porque la manera de reaccionar con esta sobreactuación y los propios medios de comunicación que han estado a la cabeza de lo que aquí ha sucedido evidencia la altísima fragilidad en la que nos encontramos. Y nos olvidamos que hay una guerra en Ucrania y esta es la retaguardia de Europa en estos momentos. Rodolfo. Pues mira, yo creo que yo confío simplemente en el sentido común de la gente. Y la mayoría de la gente estos cinco días se lo ha tomado con tranquilidad. Los afortunados irán hoy de puente. Y esta tragicomedia, docudrama de los últimos cinco días... El docudrama que dice Jonathan Díaz. Pues eso, queda para periodistas y políticos fundamentalmente. Y además confío en que sea así, porque si no este país entraría en una deriva muy preocupante. Yo creo que simplemente se ha visto lo que había, pero no queríamos verlo, o algunos no querían verlo. El liderazgo de Pedro Sánchez es así desde el principio. No ha sido estos cinco días. El liderazgo de Pedro Sánchez es así desde el principio, para bien y para mal. Es un liderazgo emocional, es un liderazgo que juega con las emociones, es un liderazgo que desde el Comité Federal del 1 de octubre, a lo mejor hay que revisar ese relato que se hizo del 1 de octubre, es así, apelando a las bases, apelando a la calle. En aquel Comité Federal, algunos dirigentes del PSOE tuvieron que entrar protegidos de sus propios militantes. El otro día se abucheó a García Page mientras hablaba en el Comité Federal. Quiero decir que esto es así desde hace 10 años. Para bien y para mal, insisto, es un político muy hábil, es un político que sabe utilizar estas cosas muy bien y que juega a ese populismo emocional. Y por lo tanto, esto es lo que tenemos. Y su apuesta por la regeneración, primero supone que hay una degeneración, ¿no? Para regenerar es que antes ha habido una degeneración. Y evidentemente hay un problema de falta de credibilidad de las instituciones. Hay un problema en España y en el resto del mundo, como decía Neus, con los bulos y con las noticias falsas y con medios fakes que hay que intentar solucionar primero y fundamentalmente desde nosotros mismos, desde los periodistas, pero evidentemente también puede haber algún tipo de regulación que sea consensuada, porque no vale que sea de parte. Pero claro, el presidente del gobierno anoche vino a decir que todo lo que no es el gobierno y los que apoyan al gobierno es la máquina del fango. Entonces, ¿con quién va a pactar? ¿Con la máquina del fango? Está metiendo al PP en la máquina del fango. Y el PP enfanga mucho, no digo que no. Y el PP reacciona de forma exagerada. Y el PP dice que estamos en un cambio de régimen. Y todas estas cosas que espero que no acaben calando en la sociedad. Pero el presidente del gobierno, si es verdad, y yo no tengo tampoco por qué negarlo, que todo esto lo hizo sin contar con su equipo, con su gobierno y con su partido, hombre, pues su partido, su gobierno y su equipo tienen un grave problema. Porque si no contó con ellos, no sé si por falta de confianza, porque lo quiso llevar solo de forma personal durante cinco días, sometiendo al partido, al gobierno y en parte a una parte de la sociedad a un estrés absolutamente absurdo, pues hombre, pues tiene un problema su equipo, su partido y su gobierno. Y efectivamente se ha visto que el PSOE es Pedro Sánchez, pero es que esto ya lo sabíamos, ¿no? Digo yo que ya lo sabíamos. Y el PSOE tiene un problema, yo creo que el PSOE va a cumplir 145 años pasado mañana y ha pasado muchas cosas en su historia. Y también superará este momento en el que parece que sin Pedro Sánchez no saben seguir. Yo estoy seguro que sabrán seguir. Neus. Es que parece que el PSOE empezase con Pedro Sánchez y la democracia la tenga que salvar él. Y eso, más allá de cargarse las espaldas con una responsabilidad, creo que incluso excesiva, nos sitúa ante el espejo de una manera de organizar los partidos y también la sociedad que a mí me asusta. Y por lo tanto, creo que incluso, más allá de que ahora evidentemente sea un pato cojo, no, utilizando la expresión de Juliana, en su partido alguien estará pensando, bueno, por si acaso vamos a empezar a preparar planes B que hasta ahora no teníamos en la cabeza, ¿no? Pero hay dos cosas. Una, cuando Pedro Sánchez actúa, no sale solo al partido, literalmente, o sea, no está solo en el partido y además no juega solo. O sea, en el PSOE creo yo que tendrán que tener también una cierta estrategia sobre qué hay que hacer, pues esto que comentábamos con los bulos o la relación con el PP o si lo del CIS está bien o no. ¿No? En el PSOE tendrán una opinión. O incluso alguien puede decir, hombre, igual lo del ministro Puente habría que aflojar un poco. No lo sé. No puede ser que solo Sánchez tenga una opinión. Entonces, vamos a verla, ¿no? Y dos, hemos dicho que antes que hablaríamos de la oposición. Le pasa a Sánchez lo mismo que a los independentistas. Esta exageración del PP le acaba ayudando. Y eso, en fin, es una mala solución también para todos, ¿eh? Para el PP y para Sánchez. Es que Lasalle decía antes que había una gran decepción entre los hooligans de un lado y del otro. No hay ninguna decepción. El país está más polarizado y tal vez este era el objetivo de todo esto. Bueno, estamos en tiempo de análisis con Neus Tomás, con José María Lasalle, con Rodolfo Irago. Aquí en las mañanas, bueno, primero actualizamos la información a esta hora, en 20 segundos. Después saludamos a los comunes que están de campaña electoral, por si se han olvidado. Campaña electoral en Cataluña. Y después sigue el análisis con el paisaje político que deja la intervención del presidente del gobierno y la entrevista anoche en Televisión Española.